Decirte Parker, ya me has dicho lo que es Parker. Parker es una enorme sorpresa al principio de no entender nada y decir que te habían timado. Esa ya me parece una definición preciosa. Sí, es decir, yo pensé, me he gastado el dinero para nada. Sí, o está mal grabado, o esto lleva a otra revolución diferente, o algo parecido. Era simplemente que no entendía qué demonios hacía ese señor. Sí, sí. Tocando una música que parecía dientes de sierra, ¿no? Sí. Y yo decía, no, esto no. Esto no es. O sea, la famosa frase americana de Where is the melody? Ajá. Bueno, pues efectivamente aprendes a acostumbrarte a otro tipo de melodía, claro, mucho más agresiva, como, claro, el bebop. I'd like to say, keep listening to Boulevard of Jazz. Thank you. Claro. En vez de, bueno, pues eso, las baladas de los años 30, de Jerome Kern, de sí, no sé qué, sí, sí, que evidentemente me siguen gustando. You promised kiss of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the angel glow that lights a star. The dearest things that I know are what you are. Someday my happy arms will hold you, and someday I'll know that moment divine when all the things you are mine. Dearest things that I know are what you are. Someday my happy arms will hold you, and someday I'll know that moment divine when all the things you are mine. My name is Francis Albert Sinatra. Yo sigo siendo un fan absoluto, no solo de Louis Armstrong, por supuesto que eso sería un pecado mortal. Ramona. Ramona, I hear the mission bells above. Ramona, they're ringing out our song of love. I bless you, caress you, and bless the day you taught me to care, to always remember the rambling road you went, you went. Ramona, when day's done, you hear my call. Ramona, meet beside waterfall. I dread the dawn when I awake and find you gone. Ramona, I need you, my waterfall. I dread the dark when I went to find God. Oh, I'm on a bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop. I need you. Oh, I own. Yo, sigo siendo un fan absoluto, no solo de Louis Armstrong, por supuesto que eso sería un pecado mortal, pero de King Oliver. Spencer Williams, en fin. Each one turns on the stand on sweet like soul. Let's eat them all. If they're done on honey, on the sweet like soul. Possum and them good, chicken and them fine, buns like mountain on the fine, on sweet like soul. Dolly eat by phone. Turn like sweet potatoes, on the sweet like soul. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. A todos los oyentes de Boulevard del Jazz, el programa de mi buen amigo Javier Domínguez, a todos un abrazo enorme, gracias por apoyar el jazz, por estar ahí, seguir escuchando. Hasta siempre, y ya sabéis, besos, abrazos, cara Antoñas y achuchones múltiples para todos. Desde eso hasta lo que tenemos hoy, ¿me entiendes? Cofield.

Michael Brecker, en paz descanse. Sí, sí, maravilloso músico. Y bueno, pues eso. Amigo de esta casa, que es también... Hola, mi nombre es Michael Brecker. Un saludo, oyentes, Boulevard of Jazz. Yes, Michael Brecker. Un saludo, oyentes, Boulevard of Jazz. Pero por seguir en esa línea, yo quería preguntarte por nombres básicos, o yo que considero básicos, y me gustaría que me dieras una impresión mínima. Por ejemplo, Miles. Miles Davis. Sí. Hombre, yo tuve la suerte de poder hacerle una entrevista en Donosti, allá en el año 88, si no me equivoco, después de torear, de intentar torearnos el manager de Miles, que se oponía, que no sé qué, el señor Miles Davis está cansado, que no sé cuántos, bueno, no, pero todo esto de por fax. No, que es que tenemos que hablar con el señor Davis, pero normalmente no suele conceder entrevistas, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, llegaba San Sebastián, yo pasé por encima del manager, me fui a la habitación de Miles, me abrió lo que creo que era un hijo suyo, y le dije, programa de televisión, hemos mandado muchos faxes y tal, y queríamos saber si el señor Davis está dispuesto a hablar con nosotros después del concierto. Un momento, por favor, vuelve y dice, sí, después del concierto. Y, bueno, pues muy bien, bueno, pues en el camerino, sí, perfecto. Y el manager luego se acerca a nosotros por la tarde y dice, bueno, solo 10 minutos, ¿eh? Vale. Bueno, Maes me dio media hora. Llegamos allí, bueno, ya sabes cómo es Miles, o por lo menos te puedes imaginar. Sí, le conocí en Sevilla, en la rueda de prensa de Sevilla, estaba yo también con él allí. Bueno, llega el concierto, teníamos todo dispuesto en camerinos, dos sillas, los micrófonos, las luces, todo. Y Miles, claro, terminó el concierto, se fue, se duchó, se cambió y apareció con una botella de agua. Llega Miles y ya sabes cómo es él, de chulo y de intentando a ver si te pones nervioso tú. Entonces sí. Llega, mira las sillas, me mira y dice, con esa voz que tenía, tenemos que sentarnos. Y digo, hombre, pues que sí, así se está más relax. Dice, ¿quién, tú? Y digo, no, tú, joder. O sea, ya estaba empezando a ver si podía yo patinar, ¿no? Vacilando, sí. Sí, vacilándote, sí. No, sí, hay que sentarse, bueno, sí. ¿Quién, tú? Joder. Bueno, total, que me dio media hora. Qué bien. Y claro, bueno, típico Miles, eso de dónde vienes, peras traigo, ¿sabes? Yeah. Le hacía una pregunta y me contestaba lo que le salía de las narices. Ya, yeah. Ya. Yeah. Con lo cual, eso sí, lo que contestaba estaba bien, lo que pasa es que no tenía nada que ver con lo que yo le había preguntado. Claro. Con lo cual tuve que rehacer, a posteriori en montaje, en voz en off, buscarme unas preguntas que justificaran lo que me decía. De locos. Pero bueno. Una cosa de locos, madre mía. Y luego le volví a ver cuando vino a Madrid al año siguiente a inaugurar una exposición de sus pinturas. Sí. Yo tengo una que me regaló en Sevilla. Bueno, pues tuvo una exposición aquí en una galería de arte que está cerca de la calle Jorge Juan, en un callejón, sí, en el barrio Salamanca. Y ahí vino Miles y me reconoció y me hizo así con la mano por el hombro, así como un poco tipo abrazo. Hey man, how you doing? Y entonces me hizo recorrer toda la exposición y se paraba delante de cada uno de sus cuadros y me decía, ¿a qué está bien? ¿A qué es bonito? ¿Te gusta? Me parece precioso. Él mismo se estaba echando ahí un montón de elogios. Y luego hubo una como una especie de rueda de prensa. Bueno, y entonces ahí aparecieron gente que, por supuesto, de jazz sabía lo que tú y yo, de energía cuántica. Sí, nada. O de física cuántica, sí. Y le preguntaron una cantidad de soplapayeces impresionantes. Y yo me fui, porque es que me daba vergüenza. Claro, claro. Bueno, Miles hizo lo que hizo, lo que hacía siempre, y contestaba lo que le daba la gana. ¿No? Claro. Como y ahí fue la última vez que le vi, que eso ya era en el 89, falleció en el 91. Sí, sí, yo sí. No sé si tuvimos oportunidad de verle entre medias. Creo que no. Creo que entre medias fue lo de Montreux. Ajá. Y luego ya. Y luego ya nada más, sí. Goodbye, ya no, Miles. Ya sí. No vino a Europa más, ni estuvo aquí más. Yo tuve una vivencia con él también fantástica en Sevilla, cuando estuvo en Sevilla. Y se pasó todo el rato escuchando flamenco mientras nosotros intentábamos preguntarle cosas y él estaba escuchando a un cantador por una radio, o sea, por una grabación, las cosas de Miles. Thank you. El Boulevard del Jazz. Día Información. La una de la madrugada. Thank you. A todos los oyentes de Boulevard del Jazz, el programa de mi buen amigo Javier Domínguez, a todos un abrazo enorme, gracias por apoyar el jazz, por estar ahí, seguir escuchando. Hasta siempre, y ya sabéis, besos, abrazos, cara Antoñas y achuchones múltiples para todos. Y después de Miles, preguntarte, por ejemplo, por Oscar Peterson. Sí. Bueno, señor simpático, muy educado, muy egocéntrico, desde luego. Bueno, ya sabes, Nils Henning, que en paz descanse, sí, decía de él, le preguntaba, claro, Nils Henning, muy amigo de Ebbe Traver, que era, sí, danés. El maestro estaba Ebbe con nosotros, Traver. Sí, no, pues, sí, era sí. Nuestro gurú fue Ebbe Traver, sí. Y le preguntábamos a Nils, ¿y ahora de dónde vas? Pues vamos a cenar, sí. Y digo, bueno, estará bien, relajado. Dice, hombre, sí, es una cena en la que, como siempre, vamos a escucharle hablar de sí mismo durante toda la cena. Lo que yo recuerdo es la entrevista que le hice en Camerinos, ajá, allí en Vitoria, que, bueno, tuve la prudencia de no mencionar a Bill Evans. Uh-huh. En un momento de la entrevista, él lo mencionó. Yeah. Él mismo dijo, no, bueno, yo hablaba de otros pianistas, y dice, bueno, Bill es muy bonito, tiene bonitas armonías, dice, pero yo tengo más swing. Mark Johnson, listening to Boulevard of Jazz. Entonces, donde le pillé fue hablando de Ahmad Jamal. Ajá. Ahí no podía decir nada. Ajá. Y bueno, bien, fue una entrevista simpática y muy, un hombre muy educado, por lo menos en ese plan. Sí. Es un profesional. Ahmad, grandioso pianista, le invité, bueno, le traje al Festival de Jazz de Málaga. extraordinario pianista Madiamal, ¿eh? Bueno, y además, con los años que tiene, cómo está, de bien, y qué energía tiene tocando, ¿eh? Extraordinario, extraordinario, sí, sí, sí. Tipo. Madiamal, yo la última vez que le vi fue en el Festival de Reus, ajá, hace unos 4 años, una cosa así. Ajá. Y la verdad es que te impresiona, primero, la juventud que tiene. Sí, sí, sí. O sea, con los años que tiene, tiene 80. Sí. Bueno, nació en el 30. O sea, ahora tiene 83. 83, sí. Fíjate. Bueno, pues entonces tenía 79, 80, y estaba con un fideo, pero de bien, quiero decir, bien, no, no un señor que le ves que está demacrado y tal. No, no, no, no. Y tocando el piano como un chaval de 20 años. Extraordinario, sí, sí, sí. No, no, sí, magnífico, magnífico. A mí me parece un hombre... Es un maestro, es un maestro. Es un maestro, sin duda que lo es un referente. Thank you. this is Ahmed Jamal, and you're listening to Boulevard del Jazz. Hi, this is Idris Muhammad. I listen to the Boulevard of Jazz. When Santi DiBrianna's in town, don't listen to her. We're having a party. I'm sure you can too. Bueno, y ya que me has iniciado a hablar de Bill Evans, dime algo de Bill Evans, maestro. Bueno, yo me perdí el concierto del Balboa porque estaba yo en Houston haciendo de babysitter de mi jefe que se operaba de corazón. Ya. Que me llevó de intérprete porque él no hablaba inglés. Entonces, es cuando Bill Evans vino a Balboa y lo grabó Radio Nacional. Y esa cinta recorrió el mundo porque la han sacado los japoneses, la han sacado los italianos, la han sacado el Sound. Y existe un disco, existe... Existe sí, esa grabación. CD, sí, sí, sí. Yo tengo el CD, sí, sí. Así que se oye una voz que dice mucho, y desde entonces yo en los directos repito de forma mimética cuando hace un coro maravilloso Bill, se oye una voz que alguien me preguntó si era yo, desgraciadamente no era yo, en el Balboa, que dice mucho. Y yo desde entonces miméticamente repito mucho cuando en un concierto en directo hacen un coro extraordinario, ¿no? Sí, exactamente. Esas son un poco... Yo me lo perdí porque estaba a no sé cuántos miles de kilómetros de aquí. Bueno, me dijeron que había estado magnífico, extraordinario, que... el primer día yo la barbera llegó tarde y entonces el primer pase lo hizo Bill con Mark Johnson solamente. Ajá. Y creo que fue absolutamente mágico. Imagino. Pero eso no se grabó. Imagino. Y luego lo que se salió en disco es lo que se grabó con el trío. Thank you. This is Mark Johnson, listening to Boulevard of Jazz. El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Por ejemplo, otro músico que me parece, a mí me parece, por lo menos el trato que tuve con él me pareció maravilloso y encantador, era Dizzy Gillespie. Ah, sí, bueno, ojo, estamos hablando, tío, con el coco más mejor amueblado que yo he conocido en mi vida. Sí, sí. O sea, Dizzy, bueno, efectivamente, Dizzy for President, no te creas tú que no lo hubiera hecho bien. Seguro que sí, seguro. Pero que sí. Pero es que... Bueno, fue una historia maravillosa la del DC for President. Qué maravilla. Bromas aparte, es un tipo que tú ibas a hablar de política internacional con él y sabía más que Kissinger. Ajá, ajá. Un auténtico cerebro. Una maravilla. Y luego, tío. Pues, músico, ya, ¿para qué vamos a hablar? Arrancar los conciertos con el Manteca ya era un síntoma. O sea, yo recuerdo un año que estuvo primero en Sevilla, después en Granada, y arrancar con el Manteca, aquello era maravilloso, absolutamente maravilloso. Todo lo que hacía, nada más, no solo tocar la trompeta, ponerse a bailar. Sí. Bueno, hablando por micrófono, yo a veces me daba igual que no tocara. Sí. No, te podías morir de la risa y lo hacía muy bien, pero a la hora de tocar eso era algo muy serio. Y un poco la representación con la música no se bromeaba. Ladies and gentlemen, how about a big round of applause for John Hendricks. John Hendricks. Let the good time roll, baby. Ladies and gentlemen, the Dizzy Gillespie campaign for president needs a campaign song. And we have prepared for you a campaign song. It is entitled Vote Dizzy. Vote Dizzy, vote Dizzy. You want to make government a barrel of fun? Vote Dizzy, vote Dizzy. You want to make politics a groove of your thing? Vote Dizzy, vote Dizzy. You get a good president who really can swing? Go to the public where it is. Vote for a Democratic deal. You want a good president who's willing to run? Vote Dizzy, vote Dizzy. You want to make government a barrel of fun? You ought to spend your money in a groove of your way every cent. Get that badge for the people's only candidate. Dizzy for president. Little

vote for this, vote for this. He'll show you where it is. Vote Dizzy, vote Dizzy. Bar del Jazz. Thank you. a todos los oyentes de Boulevard del Jazz, el programa de mi buen amigo Javier Domínguez, a todos un abrazo enorme, gracias por apoyar el jazz, por estar ahí, seguir escuchando, hasta siempre, y ya sabéis, besos, abrazos, carantoñas y achuchones múltiples para todos. Hubo una vez un tiempo, ya sin tiempo, en el que los aficionados al jazz quisimos ser como Juan Claudio Cifuentes, el Cifo. Yo también. Y desde luego admiramos tanto su sabiduría, su forma de estar, sus cuellos vueltos, su imagen. Otra vez su sabiduría y, por supuesto, su cariño y su afecto. Querido maestro, siempre a tu lado, siempre contigo. Muchísimas gracias por tu presencia constante en el Boulevard del Jazz y, por supuesto, siempre tendrás un sitio aquí, en el corazón de Andalucía y de los andaluces. Explain the silver rain that found me, or was that a moonlit veil? The music of the universe around me, or was that a nightingale? And then your arms miraculously found me, suddenly the sky turned. Forget to shine, and we may see the meadow in December, icy white and crystalline. But oh, my darling, always I'll remember when your lips were close to mine, and I saw the midnight sun. It's a thrill I still don't quite believe.